les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver y Francisco Olivares, solo por RCR 750 AM. Bien, amigos, continuamos acá en Buen Provecho por RCR. Antes de ir a la pausa, les decía que tenemos ya a un invitado muy especial para nosotros. Es Casto Cando, un venezolano ganador del Premio Emmy de Periodismo de Investigación, escritor, periodista especializado en los temas de narcoterrorismo, corrupción y autor del libro Chavistas en el Imperio. Yo he revisado mucho el libro de Casto desde hace tiempo y hay una frase que me conmueve. Casto escribe: el desmesurado endeudamiento del régimen chavista y los gastos exagerados sin controles a lo largo de 17 años nos dejan la sensación de que a los venezolanos nos han robado el futuro. Es dramático porque estamos en este decreto de emergencia que yo he llamado el mamotreto comunista, sin dinero, porque ellos han robado todo el dinero de Venezuela. Tenemos en líneas, amigos, a Casto Cando. Casto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos, Thaís y Francisco. Bienvenido a nuestro programa Buen Provecho. Aquí te acompañamos, estamos contigo, queremos conversar. He leído una cita de tu libro. Bueno, queremos que nos cuentes, además de toda la información importantísima y los documentos desclasificados del libro, ¿qué otras cosas nuevas tienes, Casto? Sí. El libro concluye y, digamos, el periodo que cubrió fundamentalmente fue hasta, digamos, todo el periodo Chávez, de Chávez, ¿no? De Hugo Chávez. A partir de la época Maduro ha surgido, por supuesto, numerosa información. Yo creo que mucha de la información que está saliendo y que es bien conocida por la gente, ¿no? En la calle, etcétera, ha mostrado para mí un periodo mucho más activo en términos de corrupción, en términos de manejos dudosos, y al mismo tiempo, una cosa que no pasaba antes y que está pasando ahora, yo veo que hay muchas, por ejemplo, agencias en el gobierno de Estados Unidos, hay mucho más interés en investigar estas irregularidades que están pasando prácticamente a todo nivel y con todas las utilizando todas las tácticas o las técnicas para esconder dinero, para lavado de dinero, etcétera. Y ha habido una intensificación, que es la parte más novedosa que yo veo, por parte de las autoridades, que se ha dado por muchas razones, pero eso es una cosa que no ocurría mientras Chávez estuvo vivo al nivel que estamos viendo ahorita. Casto, el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, ¿cuál es el estatus en este momento? Tú que has hecho seguimiento a este caso, sabemos que hay varios casos ahorita procesados por la unidad financiera del Departamento de Estado, pero bueno, este es uno de los casos más emblemáticos y que más ha sonado, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento de este proceso? Mira, Francisco, técnicamente ellos están en un tiempo todavía de negociación. Va a haber una nueva audiencia para finales de febrero, y hasta ahora hay intercambios, hay contactos, hay maneras, porque todavía están estas dos personas acusadas en ese periodo en el cual pueden proponer, pueden intercambiar, pueden llegar a acuerdos, fundamentalmente para reducir la pena, porque los acuerdos ya cuando una persona, digamos, la atrapan infraganti, ¿no? Con las manos en la masa, como ocurrió con ellos, y hay este tipo de evidencia que sabemos que existe, que se ha acumulado. Entonces, lo que queda, o sea, tiene que haber necesariamente una sentencia, tienen que pagar tiempo de prisión. El tema aquí es qué tanto tiempo pueden ellos reducir al máximo, y entonces ellos están justamente en esta negociación. Mientras más importante la información que ellos puedan entregar, que ayuda a la captura de gente por encima de ellos, lo que llaman aquí los peces más gordos, entonces la reducción será mucho más significativa o sustancial. El otro escenario que ellos están contemplando, que es ir al juicio frontal, ya entonces cuando eso ocurre, se acaba la posibilidad de negociar, ya no hay, y la fiscalía por lo general siempre va a ir a pedir unas penas mucho más drásticas y medidas en la cual, por supuesto, cada evidencia puede significar como un agravante y justificar perfectamente una condena que puede llegar a 25 o 30 años. No creo que sea un tema para cadena perpetua, pero todo está dentro de las posibilidades. Hay un dato interesante. Cuando cuando Silvia Flores comentó que ellos veían esto como un secuestro, que es un 18 secuestrado, el abogado público que tienen todavía estas personas se apresuró a declarar en Nueva York que ellos no tenían ningún tipo de información a ese respecto. Y obviamente esto es una jugada muy, muy significativa, porque si eso es así, ellos tendrían que probar desde el punto de vista, digamos, de la ley de los Estados Unidos, que se produjo un secuestro. Pero el problema del secuestro es que estas personas previamente conspiraron antes de ser atrapados, y ya hay una serie de evidencias. O sea, yo creo que esto es una idea muy débil desde el punto de vista, el hecho de que el defender en una corte que estos narcosobrinos, como se les conoce, fueron secuestrados por la DEA, es una idea muy débil, y esto lo entendió el abogado y se probó, decir, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Casto, están acostumbrados, ¿sí?, a maltratar a la gente aquí en Venezuela, y creen que en Estados Unidos funciona igual. Así como mandaron a callar a un periodista la semana pasada por hacer una pregunta que todos los venezolanos queremos que hagan, y le prohibieron el ingreso y no le dieron credenciales y lo atropellaron y lo maltrataron el viernes en el Palacio Federal Legislativo en ocasión de la rendición de la memoria y cuenta, pues ellos creen que también pueden actuar así fuera de las fronteras de Venezuela. Por eso es que están atornillados aquí y no se quieren ir. Ahora, pasando a otra cosa, ¿cuántos juicios hay abiertos en este momento contra estas personas vinculadas al chavismo que han hecho negocios y que Estados Unidos está investigando? Bueno, mira, los dos casos más visibles son este caso de los sobrinos y el otro caso del empresario Roberto Rincón, que, bueno, ustedes conocen, ¿no? Ha sido acusado de haber pagado grandísimas cantidades de sobornos, o por lo menos de haber obtenido grandes contratos a punta de sobornos. Y es un caso que está ahora a fines de este mes, creo que hay una audiencia el 25. Hace pocos días, el otro acusado, que era socio de este Rincón, que se llama Abraham Sierra, que fue detenido en Miami al mismo tiempo que el otro era detenido en Houston, tuvo una audiencia de extradición, es decir, que fue extraditado desde el estado de la Florida al estado de Texas, y presentó una petición para que se le aceptara una enfrentar a juicio de libertad o fianza, y le fue negada. Entonces ya fue enviado y está, ¿no?, me imagino, compartiendo prisión con su socio. Esos son los casos más emblemáticos. Sin embargo, hay otros casos. Por ejemplo, recordemos que hay un caso abierto, sin embargo no público, pero abierto en la fiscalía, en otra fiscalía de Nueva York, que es la fiscalía este en Brooklyn, que está procesando a 6 militares venezolanos por narcotráfico o por cooperar con el narcotráfico. Y aquí de las 6 personas que están implicadas en este caso, hay por lo menos 2 personas que ya se sabe quiénes son, que es el general de la Guardia Nacional, que fue jefe de la ONA, Reverol, Néstor Reverol, y un asistente de él, de apellido Morales. Hay otros 4 que todavía no se han mencionado. Es llamativo el hecho de que las mismas autoridades del Departamento de Estado filtraron, o de Justicia, filtraron estos nombres en un momento en que se esperaba que Reverol iba a ser presionado para ser nombrado ministro de la defensa de Maduro, y todo esto le cayó como un balde de agua fría. O sea, y el liderazgo quedó prácticamente hecho añicos con esta acusación. Y luego, mira, hay otros casos. Es importante recordar que hay por lo menos 6 fiscalías en los Estados Unidos. Está Connecticut, hay 2 fiscalías por lo menos en Nueva York, está la fiscalía de Miami, la fiscalía de Houston, la fiscalía hay otras fiscalías que también están. Se habla de la fiscalía en Massachusetts, en Boston, y luego hay otra fiscalía en Missouri que está evaluando el caso de los contratos con las empresas eléctricas. Es decir, todas estas fiscalías están trabajando en casos en los cuales están implicados funcionarios o contratistas que hicieron muchos millones de dólares o lavando dinero o vinculado al narcotráfico con Venezuela. Sí, Castro. También el caso este que ya lleva tiempo de la exdirectora del Bandes, María de los Ángeles González, ¿no? A quien el tribunal le pide que devolver 5 millones de dólares para no ir a prisión. Ese es otro de los casos. Pero además quería preguntarte, esto quiere decir que hay mucho seguimiento, por ejemplo, al camino del dinero en Estados Unidos, proveniente o bien del delito, del soborno, de la extorsión, o dinero no legal, pues, lavado de dinero, pues, proveniente de negocios, pues, o de organismos públicos de Venezuela. Ese seguimiento, pues, me imagino que abarca también, por ejemplo, la compra de medios de comunicación en Venezuela, ¿no? ¿Qué sabes tú de eso? Mira, básicamente la jurisdicción que están utilizando estas agencias y estos organismos de Estados Unidos es el hecho de que estas operaciones se han hecho de alguna manera en vinculación con el sistema financiero de los Estados Unidos, con lo cual ya, o sea, si se produjo una operación en la cual o bien se usaron dólares o bien un dólar de estos pasó por algún banco en Nueva York o en Miami, ya técnicamente existe jurisdicción para que el gobierno pueda tomar carta en el asunto, y es lo que está pasando. Pero además de eso, hay unas cantidades, unas investigaciones muy interesantes. Por ejemplo, ahora el Departamento del Tesoro acaba de crear una unidad especial para detectar transacciones de posibles compras de propiedades con dinero en efectivo o con dinero cuyo origen no se conoce. Y están comenzando a evaluar dos mercados importantísimos en bienes raíces. Uno, que es el mercado de Manhattan, donde las propiedades son astronómicas, los costos, los precios. Y luego en Miami, en el condado de Miami, que es una zona que ha experimentado un boom, no solamente en propiedades de lujo, ¿no?, sino también en desarrollos nuevos y bueno, todo lo que está asociado al lujo, desde, por ejemplo, automóviles. Las ventas, como han aumentado, de automóviles de lujo de $300,000, los Lamborghinis, los carros Rolls Royce y todo esto, que por cierto también forma parte de las cosas favoritas, de los juguetes favoritos de muchas de estas personas que hicieron dinero con el chavismo. Y luego otra parte que también están mirando es toda la industria de la aviación privada. Ahí, o sea, hay centenares de aviones que controlan, que son controlados por firmas, digamos, que aparecen bajo autoridades de trust, que están ubicados en varios estados con la identidad protegida, pero cuyo dinero no se sabe de dónde viene. Entonces hay compañías que tienen 70 aviones que van cada avión entre 5 millones y hasta 50 millones de dólares. Es decir, aquí hay una industria, y como los expertos conocen o saben, la compra de aviones, la compra de obras de arte y la compra, por ejemplo, de operaciones de apuestas o de caballos, etcétera, todas estas son herramientas clásicas del lavado. Castro, estamos conversando con el periodista de investigación Castro Cando, quien tiene un libro que es un importante libro llamado Chavistas en el Imperio, donde él ha descrito y ha documentado toda la corrupción que ha habido desde el gobierno y las investigaciones en Estados Unidos con el lavado de dinero, el narcotráfico y muchos otros temas. Estábamos hablando con Castro sobre la unidad que se ha creado, una unidad especial que está investigando las compras de propiedades. Pregunto, Castro, si estas investigaciones o arrojan algún tipo de vínculo con altas autoridades de la política venezolana o del gobierno venezolano. Castro. Bueno, la investigación por ahora tiene un carácter internacional. Lo que pasa es que ha proliferado un esquema de adquisición de propiedades utilizando compañías lo que se llama aquí compañías de responsabilidad limitada, que pueden ser a su vez, y por lo general tú consigues compañías que están cuyos dueños son otras compañías, que están registrados luego, todos dentro de Estados Unidos, son registros que no se sabe públicamente, pero obviamente las autoridades tienen la manera de saber a quiénes pertenecen. Entonces, ha habido una proliferación de compras de propiedades de lujo utilizando este tipo de procedimientos que las autoridades han establecido como una operación de lavado de dinero. Entonces están enfocándose en lo llamativo de esto, es que los dos mercados primeros que van a comenzar son en Manhattan, y Manhattan aquí es un mercado internacional, porque aquí la mafia venezolana no es la única mafia, ¿no? También hay mafias rusas, hay mafias de Europa del Este, hay gente que viene de otros países de Sudamérica, de Argentina, de Brasil. Es decir, hay un... O sea, Manhattan es probablemente el más apetecido de los mercados de bienes raíces, y siempre va a haber gente queriendo tener plata allí. Claro, Castro, a mí me parece pertinente aclararle a nuestra audiencia u orientarlos en que el lavado de dinero no solamente tiene que ver con el narcotráfico. Lavado de dinero tiene que ver con todo aquel dinero que es proveniente del delito. Por ejemplo, la trata de blancas es un delito, y estos delincuentes lavan dinero, de la misma manera como lo están haciendo los chavistas en el imperio. El robo de los dineros públicos, los presupuestos, los centenares de millones de dólares que han salido de Venezuela, que iban para programas sociales, programas para Venezuela, para la prosperidad de Venezuela, que se han robado, han sido llevados a Estados Unidos. Y bueno, ya tiene Estados Unidos y ha tenido que crear esta oficina del Tesoro nueva para tener un mapa situacional de dónde están llegando los dineros, porque están comprando de todos. Ellos pensaban que los norteamericanos no se iban a dar cuenta, pero cuando no pueden justificar el origen de los fondos, entonces ahí sí se las van a ver verdes, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón, y aquí hay de todo, ¿no? Hay todo. El tema es que la gente tiene que explicar, ¿no? O sea, la operación va a consistir en establecer, bueno, quién compró, porque hay compañías que compran no uno, sino cinco propiedades en un edificio, 10 o 15, o compran un edificio entero. Entonces, bueno, esta gente va a tener que explicar de dónde sacó el dinero y luego demostrar toda la legitimidad que tiene, si es una cosa que, por ejemplo, si es una persona que tiene un cargo público en cualquier país, sea Venezuela o no, tendría que explicar, bueno, cómo tú tienes dinero para comprar ciertas propiedades o ciertas cosas a nombre tuyo. Y luego entonces vienen estas investigaciones que se extienden, porque por lo general las personas, funcionarios públicos, no compran propiedades sino a través de testaferros o personas familiares. Entonces es muy interesante el resultado de esta investigación, y ya hay, digamos, investigaciones previas que han revelado cómo operan muchos de estos grupos en Sudamérica, en Europa, que operan y en África también, ¿no? Porque muchas de estas dictaduras en África han resultado ser unas expoliadoras increíbles que han traído el dinero para comprar aviones y mansiones, por ejemplo en California, etcétera, como ocurrió con el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, que se había comprado una supermansión de 30 millones de dólares en Malibú, y luego tenía un avión también que finalmente le fue devuelto al estado de Guinea Ecuatorial. Pero eso está pasando en todos lados, y lo interesante es que en Miami es muy visible. Tú ves, por ejemplo, un surgimiento de un boom de construcción en una ciudad muy venezolana que se llama Doral. Por todos lados hay propiedades, hay urbanizaciones cuyas casas cuestan 1 millón, 2 millones, 3 millones, 7 millones de dólares, y que se venden como pan caliente. Entonces, y que ellos no saben que eso para me imagino que se sienten confiados o son muy ingenuos, pero que cada movimiento de estos, de compra de terrenos por un dinero astronómico, construir centros comerciales, construir estos desarrollos de viviendas, no es normal, y eso se convierte en una actividad sospechosa para el gobierno de Estados Unidos inmediatamente. Exactamente. Y luego esto también estimula otra cosa que ha funcionado muy bien, muy interesante, que es, digamos, la gente que comienza a denunciar casos que conoce. Hay un programa que se llama, o sea, un programa para gente que que denuncia, se llama whistleblowing en inglés, que es como la persona que va a las autoridades y le dice, mira, yo conozco el caso de una persona que era funcionario en tal parte y no podía ganar tanto dinero y ahora aparece como dueño de unas propiedades aquí y utiliza a la cuñada o al hermano o al primo o a un tío para comprar estas propiedades y yo les puedo dar. Entonces, ese tipo de cosas se está dando mucho. Por ejemplo, una de las cosas que yo he sabido sobre el caso de Rincón, parte de sus empleados fueron los que participaron, los que denunciaron y le explicaron a la autoridad lo que estaba pasando en el pago de soborno. Es decir, muchas de estas investigaciones avanzan porque hay empleados o gente conectada que de alguna manera o se siente amenazada o que las autoridades, digamos, las presionan para que den información, y esto es lo que se va a derivar y puede haber aquí un gran impacto porque evidentemente estamos hablando de centenares, probablemente miles de millones de dólares en inversiones grandes de desarrollo, etcétera, y esto, como lo dije antes, es una manera muy cómoda, digamos, ¿no?, de lavar dinero, sobre todo porque muchas de los desarrollos aquí o de la, si se va a invertir no suelen preguntar si es un proyecto grande, obviamente tiene más escrutinio, pero muchos de estos, de esta gente que vende real estate, la verdad no hace lo que llaman el due diligence, no le averiguan el fondo, el origen, y bueno, simplemente porque lo que le interesa es vender la propiedad, ¿no? Mira, pero ahora la cosa es distinta. Casto, se nos acaba el tiempo, pero antes de que te despida y bueno, te damos las gracias por habernos acompañado y darnos toda esta interesante información. Y quería preguntarte, ¿vas a sacar la parte 2 de Chavistas en el Imperio? Mira, hay tanto material como para hacer una cosa. O sea, Nicolás Maduro y su gobierno y la gente que está conectada ha producido tanto o más escándalo en todo lo que... O sea, en toda la época chavista, digamos, de Chávez al frente. Y bueno, sí, yo lo que quería era enfocar más bien en el tema de cómo esto puede ser, y aquí hay un tema fascinante, ¿no?, que está llamando la atención de mucha gente aquí, es cómo estos bienes pueden ser recuperables. Por ejemplo, mira... Repatriados, claro, por vía de ley deben ser repatriados, Casto. La Asamblea Nacional puede hacer una ley para repatriar todos esos bienes, todo ese dinero. Absolutamente, y esto, hay antecedentes, ¿no? Hay antecedentes que prueban que esto no solamente es posible, sino que se ha hecho antes con éxito, ha tomado tiempo, pero aquí yo creo que viene una época muy interesante. Obviamente tiene que haber una solicitud oficial, y cuando el gobierno, cuando cambie de gobierno en Venezuela, cuando cambie de gobierno, puede haber una... O sea, sería una iniciativa muy interesante, porque muchas de las autoridades aquí o muchas de las... Aquí hay muchas firmas, repito, que están interesadas en buscar esos assets que han sido adquiridos con dinero mal habido. Y bueno, esto es una época de cacería, digamos, ¿no? Te doy la primicia, Casto. El proyecto de ley, el anteproyecto de ley ya está redactado. Solamente falta afinar algunas cosas. Eso viene. Recuerda que tenemos a la Asamblea. Y bueno, esta entrevista que te hicimos hoy no termina aquí, porque quiero invitarte para que continuemos hablando sobre este tema, porque me temo que vamos a concatenar las investigaciones del Departamento del Tesoro con la ley de sanciones, hoy el decreto Obama. Entonces quiero darte las gracias, Casto, por habernos acompañado en el día de hoy. Y ustedes, queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana en otro Buen Provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver y Francisco Olivares. Síganos en Twitter @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une.